13. El mensaje de hoy lo titulamos Eliminemos los obstáculos. Ahora, cuando alguien viaja es toda una complicación, porque usted va a viajar y tiene que llevar sus maletas y toda esta cosa, y cuando está llegando al aeropuerto antes de poder abordar al avión, lo agarran y le hacen todo un interrogatorio. ¿Qué tamaño tiene la maleta que lleva? ¿Qué lleva adentro de la maleta? ¿Cuánto pesa lo que lleva ahí en la maleta? Y ya me ha tocado en más de alguna ocasión ir a dejar a alguno de ustedes al aeropuerto y venir de regreso con mi paquete de queso, porque llevaban todo este montón de cosas y cuando lo llegan a pesar se encuentran que llevan más del peso que está permitido y puede llevarlo, pero tendría que pagar por esto. Pero y entonces prefieren sacar cosas. Así es que cada vez que voy al aeropuerto me quedo un minutito más esperando si va a salir el queso de regreso o alguna misemita me voy a traer para la semana. Porque de repente nos encontramos con que estamos llevando cosas que representan una carga de más a nuestras vidas. Eso también pasa en nuestra vida espiritual. De repente tenemos algunas cargas o algunos pesos con los que estamos cargando y que nos estorban en nuestro crecer, en nuestro desarrollo, en nuestro creerle a Dios. Se interponen en nuestra comunión, se interponen en nuestro crecimiento espiritual. Y en el texto que esta mañana vamos a leer, con la ayuda del Señor, vamos a quizá poder identificar algunos pesos o algunos obstáculos o estorbos que nosotros hemos traído sobre nuestras vidas y que nos impiden a nosotros crecer y ser fortalecidos en el Señor. Así es que vamos a leer en Marcos capítulo número 10 y versículo número 13 y vamos a disponer nuestros corazones a la palabra del Señor esta mañana. Dice esto, versículo número 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Miren qué curioso, la gente le traía los niños a Jesús y los discípulos regañando a quienes los estaban trayendo, a Jesús. Y dice el 14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y es quién? Es Dios. Jesús continúa respondiéndole al hombre, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue. ¿Cómo se fue? Pobrecito. Se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Toque ahí al de la parque, que le abundan. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, dice el versículo 26, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro, no sé cómo le suena, pero me suena a Pedro reclamándole, como mostrando su corazón materialista y diciendo: hey, ¿cómo que esto no es importante? Y nosotros que hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué nos das? Así que Jesús le responde en el versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Me acompañan a orar esta mañana y le pedimos todos juntos al Señor que traiga una palabra de bendición a nuestras vidas hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Esta mañana, mi Dios, reconocemos tu soberanía, reconocemos tu poder, reconocemos que eres bueno, Señor. Las circunstancias no determinan si tú eres bueno. Tú siempre eres bueno. Te rogamos, Señor, que fortalezca nuestras vidas. Que esta mañana, Señor, tomes tú el control de este tiempo y hables a nuestros corazones. Trae, Señor, tu palabra a nuestras vidas. Ayúdenos a reconocer estos obstáculos y a poderlos quitar de nosotros. Primero, ayúdenos a identificarlos para luego quitarlos de nosotros y nosotros poder crecer, a conocerte, adorarte como tú te lo mereces. Padre, por favor, toma el control de este tiempo, toma el control de mi vida, Señor. Háblanos tú, Señor, y quita, Señor, toda tristeza, toda angustia. Controla nuestros pensamientos, Señor, para que podamos enfocarnos en tu santa palabra y de ella recibir, Señor, nuestro consuelo y nuestra esperanza hoy. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto que hoy estamos leyendo es sumamente especial por varios motivos. La primera parte, el versículo número 13, es especial porque tenemos una escena muy normal. Los padres tienen a sus hijos, algunos bebés de brazos, algunos niños ya un poco más grandes que caminaban por sí solos, pero todos son muy pequeños. Y la Biblia dice de que los padres agarraban a sus hijos y los traían a Jesús para que Jesús los bendijese. Lo cual me resulta en un gran ejemplo, en una gran acción para todos nosotros aprender. Quiero hacer un paréntesis en el mensaje y poder decirles algo. No puedo cuestionar que ninguno de nosotros ame a sus hijos. Todos amamos a nuestros hijos o nietos o todo esto. Pero de estos versículos yo aprendo una inmensa lección y es la siguiente. Más importante que la ropa que le compre, que los lugares donde los lleve a pasear, más importante que la forma como los alimente o los vista, es que usted pueda acercar a sus hijos al Señor. Esta gente, dice la Biblia, que traían a sus niños a Jesús para que los bendijese. Porque créanme que nosotros enseñando a nuestros hijos a acercarse a Jesús será mucho más beneficioso que darles la mejor y la más grande educación que les pueda traer. Enseñarle a sus hijos a recurrir a Jesús y hacer de Jesús una prioridad en sus vidas le va a resultar en mucho más beneficio que toda la educación o todas las cosas materiales que les pueda dar. En resumen, lo que quiero decirles es: si usted ama a sus hijos, más que preocuparse por todo lo que les compra, asegúrese de acercarlos al Señor. Asegúrese de usted modelarles una vida de cristiano. Enseñe a sus hijos a orar. Enseñe a sus hijos a leer la palabra de Dios. Enseñe a sus hijos a congregarse. Que nuestros hijos aprendan que El día del Señor no es un día negociable. Que nuestros hijos aprendan que lo más importante en esta vida es estar cerca de Jesús. Porque si nosotros logramos que ellos aprendan esto, mientras tenemos la oportunidad de enseñárselos, creo que habrán ganado una inmensa bendición. Llega un momento, llega un tiempo en el que nosotros ya no podemos mover a nuestros hijos. Ya no hay forma de ordenarles que se vengan con nosotros a la iglesia o enseñar, ordenarles a que oren. Estos 40 días de oración, parte de, les decía al inicio, parte de lo que queremos aprender es orar juntos, orar en familia. ¿Cómo de repente cuesta hacerlo? Y como padres a veces nos da pena orar con nuestros hijos y los ponemos a orar, ¿verdad? Porque como en el colegio les enseñan o les dicen allá cuando están en la clase, y entonces los niños oran, y ora vos. Y nosotros a veces tenemos un poco de pena a esto, pero tenemos la responsabilidad de acercar nuestros hijos a Jesús. Y cierro el paréntesis, vamos al texto. Dice que la gente se acercaba a Jesús, le presentaban a Jesús estos niños, se los traían, y como algo tan raro y tan curioso, dice la Biblia que los discípulos se paran cerca y comienzan a reprender a los padres. Los padres traían a los niños y los discípulos están ahí cerca y comienzan a reprender a los padres diciendo: hey, no se acerquen, no, dejen al Señor en paz. Ahí vienen los niños todos mieludos y todos chucos, no se los acerquen al Señor, dejen al Señor tranquilo. Eso es interesante. Jesús les había dicho ya en alguna ocasión: si alguno le resulta de estorbo a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del agua. Jesús les había hablado de estas cosas, pero para variar, los discípulos olvidaban las cosas que Jesús les había dicho. Así que Jesús los reprende. Ellos están interponiéndose diciendo: no los molesten, probablemente pensando que los niños eran molestos. Y verdad que los niños no molestan. Los niños tan quietos que son. Ellos, estoy seguro que tenían una buena intención, pero estaban mostrando que quizás para los discípulos los niños no tenían importancia. Digo, nunca hubieran reprendido que se acercara alguien al Señor si ese alguien tenía mucho dinero. Nunca habrían reprendido que se acercara alguien al Señor si parecía alguien con mucho poder. Pero al parecer los discípulos están dándonos un mensaje equivocado al decirnos: ¿saben qué? Los niños no son importantes. Creo que es un pecado que muchas veces cometemos en las iglesias al considerar que a los niños debemos entretenerlos. Porque mientras los adultos están escuchando la palabra, a los niños los vamos a entretener allá haciendo su baile o su canción. Digo, no puede ser esto. Hace algún tiempo nosotros caímos en esto. Y decía: si aquí estamos predicando la palabra y aquí estamos enseñando la Biblia, por favor, llévense a los niños allá atrás y enséñenles la Biblia. Porque al fin y al cabo, pues, ya nosotros ya estamos quemados, ¿verdad? Ya nosotros ya pasamos nuestra vida y ya se pasaron nuestros muchos años de nuestra vida. Pero ellos están comenzando. Ellos deben de recibir el consejo de Dios ahora que están pequeños, para que al crecer puedan crecer en Dios, conociéndole mejor, entendiéndole mejor. Y Jesús, eso es lo que defiende. Jesús reprende a los discípulos, y vean ustedes las palabras que Jesús les expresa a los discípulos en el versículo 14. Dice: viéndoles Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Dicen: no se lo impidáis, no le impidan a los niños venir a mí. Esto bien podría ser un grito a nosotros como padres a veces. Aquí vengo yo, pero mis hijos se quedaron en la casa. No, dice Jesús, no se lo impidan a ellos. Acérquenlos a mí, no los alejen, no se aparten. Dice, no se lo impidan, al contrario, tráiganlos a mí. Cuando dice acá que Jesús se indignó, la verdad que la palabra se queda muy cortita, porque Jesús se molestó mucho. Ese indignó suena bien suave, pero en realidad Jesús se molestó muchísimo. Y la razón por la que se molestó es por lo que dice el versículo 15: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús les dice, escúchenme esto ustedes que se la llevan de sabios. Escuchen esto ustedes que creen que se saben todas. Nosotros tratamos que los adultos se comporten como niños. Perdón, que los niños se comporten como adultos. Tratamos de que los niños tengan una conducta como de adultos. Hijo, eso no se hace. Hijo, compórtase bien. Hijo, pero es un niño. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo acá es, más bien, ustedes adultos deberían de aprender de los niños. ¿Y por qué? Yo decía, ¿por qué? Obviamente Jesús no nos está llamando a aprender de los niños sus conductas, aunque a algunos no nos cuesta comportarnos infantilmente. Pero no está diciendo aprende de sus conductas, porque pues los niños son niños. Nosotros los vemos bien lindos y bien tiernos, pero así como que buen ejemplo no son. Si basta tener a un niño de 2 años enfrente para darnos cuenta de una super clase de egoísmo. ¿Están de acuerdo o no? Quítele el juguete a un niño de 1 año, con el que anda pegado todo el tiempo. Trate de arrancárselo. Trate de decirle a un niño de 2 o 3 años, dame de lo que estás comiendo. No. Y ni te acerques más que te muerdo. No son un ejemplo en conducta. No son un ejemplo en obediencia. Si los niños hacen estos berrinches, o sea, ¿quién más manipulador que un niño cuando hacen todos estos berrinches? Y puede ser solo un bebé, pero sabe perfectamente cómo nos controlan. O sea, sabe perfectamente que ante cualquier problema lo único que necesita hacer es pegar un grito fuerte, y que cuando pega el grito fuerte toda la casa viene sobre él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? No, no quiere comer eso. No. Vaya, ya no. Vayan a comprarle lo que quiere. Lo que trato de decir es, cuando Jesús dice, para entrar al reino de los cielos deben ser como un niño, no está refiriéndose a las conductas del niño. Porque el niño, el bebé, es muy bebé, pero tiene una naturaleza que es pecaminosa. Así que el ejemplo de Jesús no es en el sentido de imiten sus conductas. Jesús nos dice, para entrar al reino de los cielos tienen que hacerse como uno de estos niños. Hablando de su condición indefensa. Un niño lo que sí es indefenso. Un niño no se puede valer por él mismo. Usted no puede dejar a un bebé tirado en una cuna y dejar que ponerle un montón de comida para que él se la coma solo. Un bebé es indefenso ante cualquier peligro alrededor. Nosotros andamos todos con nuestros hijos pendientes, sale a la calle, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? No, más acá, aquí enfrente, no te vayas muy lejos. ¿Por qué? Porque son indefensos. Hay un montón de enfermos, depredadores sexuales allá afuera y andamos detrás de nuestros hijos. No, no, no entre al baño con nadie. No hable con desconocidos. No, no hagas esto. No, no vayas a tales lugares. No hables con los amiguitos que te dicen esto. No se ande dejando bajar sus pantaloncitos por nadie, porque los consideramos indefensos, porque sabemos que ellos no pueden vivir sin estar con el cuidado de alguien más sobre sus vidas. A eso Jesús se refiere cuando dice, tienen que ser como niños, considerándonos nosotros indefensos sin él. Considerando nosotros que no podemos estar separados de él. Un niño es incapaz de salvarse a sí mismo o de cuidarse a sí mismo. Un niño es totalmente dependiente de su padre o de su madre o de quien lo cuide. Si a un bebé alguien no está cuidando de alimentarlo, se va a desnutrir porque depende de alguien. Y si le ponen un bebé en las manos a alguien que no entiende nada de eso, que nunca supo nada, lo va a dañar, depende de alguien más. Cuando nació Mía, yo soñaba con el día de poderle dar de comer hamburguesa. Decía, molidita. Quería que probara las cosas buenas de la vida pronto. Pero de inmediato dijeron, no, no, no, a la niña no se le da nada ahorita. Hay que esperar no sé cuánto tiempo para que empiece a degustar. Solo eran puras leche en el principio, es pura leche. Y entonces en la medida en que va pasando el tiempo, pues los niños van aprendiendo a depender de sí mismos. Pero en un primer momento, totalmente están a lo que diga quien les cuida. Un niño está tan convencido y disfruta de ser niño mientras reconoce y entiende que sus padres le aman. Un niño estará cada día más feliz, será mejor, se desarrollará mejor en todo lo que tiene que hacer, se desempeñará mejor en medio de todas sus responsabilidades, de sus estudios, de sus relaciones, de sus amistades, en la medida en que entiende que sus padres lo aman. Por eso constantemente afirmamos a nuestros hijos, los abrazamos, los besamos, les decimos, te queremos, sos feo, pero te quiero. Constantemente estamos afirmándoles porque entre más amado se siente el niño, se sentirá más pleno, estará más satisfecho. ¿Qué hace un niño cuando tiene un dolor o tiene un problema? ¿Qué hace un niño? Díganme. Pero ¿a dónde acude? Un niño comienza a sentir dolor, tiene miedo. ¿A dónde corre? En nuestra casa de repente estamos ya, obviamente bien dormidos de madrugada, y he tenido más de alguna vez este susto de verdad de estar dormido y de repente despertar y sentir que hay algo cerca. Y cuando abro los ojos en lo oscuro de la noche, solo veo a mi hija parada enfrente. Como que es de esas películas de terror. Es linda, pero de noche y en lo oscuro se ve bien terrorífica. Y está parada ahí enfrente, con todo el pelo en la cara. Papi, no puedo dormir. Estoy teniendo sueños feos. ¿A quién corre la niña? Bueno, no, sinceramente es a Pati a quien va. Un día estaba yo muy noche en la computadora, sentado, solo con la luz de la pantalla de la computadora, sentado en el sofá, trabajando. Y de repente sentí como que había algo, pero como tengo todas las luces apagadas, solo la luz de la computadora, no veo, me tiene cegado. Y cuando de repente solo digo, papi, Dios mío, mi amor, tranquila, no tengas miedo. No, tú, me dice ella. ¿A quién corre un niño? ¿A dónde van los niños? Cuando están en el colegio, están angustiados, sienten mal, van a ir a buscar a un maestro o algo, pero ¿en quién están pensando siempre? Quiero que le llamen a mi mami, quiero que me llamen a mi papi. Eso es lo que hace. Así es un niño. ¿Y usted? ¿A quién llama? ¿A quién corre? No digan a Dios. Dios no es nuestro correr. Nuestro correr no es hacia Él. Nosotros pensamos, ¿a quién le llamo? Ay, Dios mío, me metí en este lío. ¿A quién le llamo? ¿A quién le llamo? ¿Tenemos algún chero ahí en el juzgado? ¿Tenemos algún chero allá en el banco? ¿Quién me puede ayudar? Quiero ver qué hermano de la iglesia es el de las bolas. ¿Quién es el del pisto en la iglesia? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién puedo confiarle mi vida? Un niño corre de inmediato a su padre. ¿No será ese un gran ejemplo para nosotros? Que en vez de correr a toda la lista de personas que tenemos en nuestros teléfonos o en nuestras mentes, en nuestra agenda para llamar, sacarnos la cartera y empezar a ver todas las tarjetas que tenemos, a quién le llamo para esto, ¿no será un gran ejemplo de los niños el correr a nuestro Padre Celestial, que siempre estará ahí para nosotros? El primer gran estorbo del que hoy quiero hablar, que debemos eliminar de nuestras vidas, es este mal que tenemos como adultos. El niño, como les estaba poniendo este ejemplo, tiene un sueño, una pesadilla. Ahora viene y corre a nosotros. Pero eso no va a ser siempre. En la medida en que pasa el tiempo, ella irá luchando por ser autodependiente. Porque este mundo nos enseña a tratar de ser autodependientes. Yo puedo solo, yo lo voy a arreglar solo. No voy a andar pidiendo ayuda de nada, ni de nadie. Y es un completo error cuando nosotros aprendemos esta idea y la aplicamos para con Dios. Corra a Dios. En medio de cualquier situación, pequeña, mediana o grande, de problema, corra a Dios. Debemos quitar este estorbo, este peso de nuestra vida que nos empuja y nos hace luchar por ser autodependientes, por solucionar nosotros solos nuestras vidas. No estamos diseñados de esta manera. Necesitamos de Dios. Corra a Dios. En un contraste hermoso, Jesús está hablando esto acerca de los niños. Dice: dejen a los niños que vengan a mí, y en vez de regañar a los niños, aprendan de ellos, como ellos son dependientes de aquel que los ama. Aprendan ustedes a ser dependientes de aquel que los ama. Y Dios no se equivoca. El Espíritu Santo estaba inspirando a Marcos para escribir este libro. Y entonces, como un perfecto contraste, dice: porque si no me lo entienden, miren el siguiente ejemplo. Y comienza a mostrarnos a partir del versículo 17 una historia, una muy interesante historia, pero con un enfoque diferente, mostrándonos la diferencia de vivir dependiendo de Dios y creer que podemos vivir dependiendo de nosotros o de lo que tenemos. Miren cómo dice el versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno. ¿Cómo vino? Corriendo. Es interesante porque la gente en el tiempo bíblico, los hombres y sobre todo la gente con poder, no corría. Los únicos que corrían en el tiempo bíblico eran los esclavos. Y la razón es que los hombres no usaban pantalones, sino que usaban estas túnicas como vestidos. Así, y si tenían que correr, obviamente con un vestido nunca usado, pero me imagino que no debe ser fácil correr. Bueno, un vestido de esos largos, porque ahora usan vestidos que parecen calzoneta, ¿verdad? De cortos. Pero con ese vestido que les llegaba hasta los pies, casi que arrastrar el suelo, a rascar el polvo iban, porque no podían permitir que se les viera nada de desnudez, hombres y mujeres. Los vestidos tenían que llegarles hasta el piso, para que nada de sus piernas se viera. Así que correr implicaba tener que subirse las túnicas para poder dar los pasos. Así que nadie corría en el tiempo bíblico. Es interesante porque este hombre dice que vino corriendo a Jesús y de inmediato, al estar delante de él, hinca su rodilla. Este mismo relato está narrado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y en la suma de estos nos encontramos con que este era un muchacho, era un joven, y que además era un principal en la sinagoga. Era alguien con poder, pero además era alguien religioso. Así que hace significativo que el hombre, número uno, corra, y número dos, se hinque. Porque se estaba hincando delante de alguien que sus amigos, que sus compañeros de religión, que sus compañeros de ideas, consideraban un farsante, un blasfemo. De hecho, lo querían matar. Así que era significativo lo que este hombre estaba haciendo. Estaba leyendo este texto y hablando con un amigo. Le decía: qué interesante, este hombre corrió y se fue a hincar. Y él me decía: ¿por qué crees que pasó eso? Le digo: no sé. Y dice: algún gran problema debe haber tenido. Porque tiene exactamente los dos elementos que muestran que tenemos graves problemas: correr e hincarse. Me decía. Y digo: tiene razón. Solo las grandes crisis en nuestras vidas nos hacen correr a Dios. Y cuando corrimos a Él, hincarnos ante Dios. A veces necesitamos grandes problemas como esos para recordar lo que era hincarnos ante Dios y correr hacia Él. Pero es interesante porque el hombre viene, se acerca a Jesús corriendo, se hinca y de inmediato le dice estas palabras. Versículo 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero interesante es que el hombre le dice: maestro bueno. Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? En el siguiente versículo, ¿por qué me dices bueno? Yo digo, si el hombre no le dijo nada que estuviera ofensivo, creo que era respetuoso decirle maestro bueno. Pero en la realidad lo que el hombre le está diciendo es: tú eres uno de los buenos como nosotros, como él y los otros religiosos. O sea, pone a Jesús en el mismo grupito. Por lo tanto, Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino uno, y ese es Dios. Jesús no está negando ser Dios, Jesús simplemente está tratando de conducir a este hombre a entender que él, o sea, Jesús, no se compara con ninguno otro acá en la tierra. Nadie puede ser como él. Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Pero respondiendo a la pregunta, porque el hombre le dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le responde: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Miren el versículo 20, es increíble. Yo siempre digo, hay algunos relatos de la Biblia que me hubiera encantado que quedaran grabados en video y que me pusieran una película, porque en esta escena yo hubiese querido ver totalmente la cara, el rostro de Jesús cuando lo escucha al joven hablar lo que dice el versículo 20. Dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Digo, me habría encantado ver el rostro de Jesús, porque yo me puedo imaginar, siendo malo y perverso yo me imagino que Jesús tiene que haberse tapado la boca y haber empezado: ¿qué dice este payaso? ¿Qué? ¿Sin vergüenza? Jesús le dijo: tú sabes los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Y él, con toda, o sea, totalmente fresco, totalmente relax, le dice: ah, eso no le está diciendo, eso lo cumplí hoy. Dice: eso lo he guardado desde mi juventud. Eso es increíble. ¿Cómo puede ser tan burro? ¿Cómo puede ser tan ciego como para decir esto? Lejos de sentirse condenado, porque no sé ustedes, pero si a mí Jesús se me pone enfrente y me dice: Mauri, no adulteres, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio. Cada cosa que voy oyendo me va haciendo más chiquito y más avergonzado, porque yo la regué, todas aplazado. Pero este hombre, lejos de sentirse condenado por su imposibilidad de cumplir esos mandamientos, él se siente que su justicia ha sido suficiente, que él cumple todo eso. Y este es otro gran estorbo que tenemos nosotros para poder vivir una relación de dependencia de Dios. ¿Cuál es el estorbo? Creer que somos buenos. Mira el que tiene más cerca. Tiene cara de bueno, ¿verdad? Pero no lo es. Si le da pena ver al que está ahí cerca de usted, mira el que tiene adelante. Ni tiene cara de bueno, ni lo es. No lo somos. Ninguno de nosotros es bueno. Si fuésemos buenos, no necesitaríamos de Dios. Pero este mundo se empeña en decirnos que somos buenos. Y las complicaciones que este mundo tiene, las tiene porque hay gente tratando de aparentar ser buena. ¿Ustedes saben cuál es la razón por la que se rompe un matrimonio? ¿Saben la razón por la cual alguien pierde un trabajo? ¿Saben la razón por la que alguien aplaza, pierde una materia en la universidad? ¿O por qué un muchacho aplaza el grado en el colegio? ¿Saben ustedes la razón por la que la gente se va de las iglesias? ¿O por la que se hace enemigo de los que eran sus mejores amigos? ¿Saben por qué lo hace? Es fácil, por culpa del otro. La razón por la que un matrimonio se rompe nunca es por mi culpa, es por el otro. La razón por la que perdí mi trabajo no es porque yo no lo hice bien, es que en ese lugar desde que entré les caí mal a todos. Y perdí la materia en la universidad porque ese catedrático, desde que me vio la primera vez, yo sentí que me hizo el ojo feo. Ya le caí mal. Y la razón por la que me voy de la iglesia es porque ahí solo hay gente hipócrita. Y la razón por la que me hice enemigo del que era mi mejor amigo es porque él es un traidor y es un malvado. El fin es que la culpa siempre la tienen todos los demás y nunca yo. Porque yo soy bueno. Yo soy un buen esposo. El problema es que mi esposa, si ustedes la conocieran, ahí en la iglesia la ven, que bien linda, le abre la puerta, lo saluda a todos. Pero ustedes no la conocen en verdad. Yo soy bueno, ella es mala. Y si por la tarde van y se sientan con Pati, Pati les diría: ¿ustedes se dieron cuenta de Mauri ahí parado predicando? Es un hipócrita, mentiroso. Si ustedes supieran la verdad, que fuera la mitad de eso que es en el púlpito en mi casa, todo sería perfecto, porque la culpa nunca es nuestra. Siempre la culpa es de alguien más. La razón por la que tengo esta gran enemistad con mis padres o con mis hermanos no es por culpa de mía, es de ellos, ¿verdad? ¿No se dieron cuenta ustedes de eso? Que siempre la culpa es de alguien más. Y nosotros no. Porque nosotros luchamos y luchamos y luchamos por decir: yo soy bueno. He escuchado a gente decir: yo me robé eso. Es cierto, cuando ya no tienen de otra opción, cuando ya están topados, yo me lo robé, pero ustedes no saben por qué lo hice. Porque yo soy bueno, no es que me lo robé porque sea ladrón, me lo robé porque me lo merezco. Ustedes no saben lo que yo he dado para esa gente y para ese trabajo, y ellos así me pagan. Pues ahora por eso actúo así. He oído hombres y mujeres justificar sus adulterios por decir: es que ustedes no saben cómo me tratan en la casa. Yo les he aguantado tantos años, me he dado todo por completo. He sido una mujer fiel, responsable, o he sido un hombre constante, ahí he estado siempre y me han tratado mal. Por eso yo hago esto. Todo el tiempo estoy tratando de decir: yo soy bueno. No es que yo sea un drogadicto, no es que yo sea un borracho, no es que yo sea un nada de esto por mi culpa. Yo un día tuve una plática, discusión y casi pleito con alguien que quiero mucho. Y la tuve en una circunstancia que iba llegando que no caminaba. Y dije: ¿por qué he venido otra vez borracho? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo: mi papá nunca me quiso, vos sabés que mi papá nunca me quiso. ¿Y cómo venía a salir a hablar con tu papá nunca te quiso si tenés 40 años? Pero es que el chiste siempre está en echarle la culpa a alguien más y no reconocer: yo soy malo. Adulteré, porque Jesús dice: no adulteres. Adulteré porque yo soy pecador. Yo soy malo. No es culpa de alguien más. La razón por la que fue y hurtó, no venga a meter la culpa en nadie. La razón por la que dio falso testimonio, no es pues que yo entendí mal, es que yo me imaginé. No, la razón es simple: somos malos. Este hombre muestra la realidad del corazón humano. El corazón humano constantemente piensa que es bueno. Por eso este hombre dice: ¿qué? ¿Eso? Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Yo, ¿qué? Entonces, ¿Cristo para qué vino? Si ahí había un cordero sin mancha para que muriera. Pero su condición le hace creer: yo no, yo soy bueno. Esto es un total engaño. Y es una lucha constante en nosotros. He oído personas decirle: Dios, no me merezco esto que estoy pasando. Yo estoy de acuerdo. Se merece peor de lo que está pasando. Ya les conté que un día que nos robaron, bueno, me robaron a mí. Y me robaron una computadora tan linda que tenía. Y cuando ya me la habían robado, después me encontré con unos hermanos y estaba Milita ahí. Y cuando yo estaba ahí llorándoles a todos: me robaron. ¿Por qué, Señor, si yo, tu siervo, justo, bueno? Y Milita empieza a orar y dice: Señor, por favor, haz justicia, Señor. Ese hombre que le robó al pastor, haz justicia, Señor. Y cuando ella repetía la justicia, yo se lo estaba escuchando y me cayó. Y le dije: no, hermana, espere. Borre esa oración. Y dije: Señor, no hagas justicia. No, si el Señor hace justicia, yo salgo más fregado que ladrón. Si el Señor viniera a hacer justicia sobre nosotros, ¿usted qué cree? ¿Que va a salir bien parado? Si de los pequeños mandamientos que el Señor menciona ahí, quizás habrá uno o dos de los que me libre. Pero de los demás, no. Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Y algo más que creo que es importante entender. He oído a personas decir, Dios me está cobrando lo que he hecho. Dios me está haciendo pagar lo que he hecho. No, Dios nunca le va a hacer pagar lo que ha hecho si usted le ha creído a Él. Dios nunca viene a pasarle factura a la gente. Ay, estoy pagando una factura. Dios no le va a cobrar ninguna factura. Si usted tuviera que pagarle a Dios las facturas suyas, deberíamos de estar bien metidos en el infierno ya. Por eso vino Cristo, para que no tengamos deuda con Él. Pero eso no quiere decir de que nosotros seamos buenos. Cuando yo creo que soy bueno, automáticamente yo estoy diciéndole, yo no te necesito. La razón por la que nosotros vivimos de la manera en que lo hacemos es porque nosotros nos consideramos buenos. Claro, soy bueno. Yo soy una persona muy buena si me comparo con alguna gente que conozco, que es muy mala. Pero la Biblia nunca me manda a compararme con personas. La Biblia dice que seré bueno o no comparado con Jesús. Y ante Jesús, frente a mí, soy muy malo. La Biblia de hecho dice que aún las mejores obras que yo haga son como un trapo inmundo. Un cochino trapo puesto en la entrada de la ciudad con toda la suciedad de toda la gente que entraba y se lavaba y se limpiaba con eso. La Biblia dice, mis mejores obras son así de apestosas. Así que bueno, no somos. ¿Y por qué tengo que enfatizar eso? No quiero sacar a ninguno de aquí esta mañana creyendo que es, diciendo soy malo, soy malo, soy malo. Pero es que creo que es necesario que sepamos que somos mucho más malos de lo que creemos. Porque solo así corremos a Dios en busca de su gracia. Porque solo así puedo valorar que vivir cada día es un regalo de Dios. Yo no me lo merezco. Yo no me merezco estar vivo. Por mi pecado, por lo malo que soy. Yo no me merezco estar vivo porque no soy un buen esposo, no soy un buen padre, no soy un buen amigo, no soy un buen pastor. Yo no me lo merezco. Pero por eso tengo que venir cada día a Dios reconociéndole que lo necesito a Él y diciéndole, por favor, dame de tu gracia. Esa gracia que permite que aunque no me lo merezca, tú me lo das. ¿Alguien aquí también necesita esa gracia de Dios? Lo necesitamos cada día. Por eso lo buscamos, por eso oramos. La razón por la que oramos es porque reconocemos que dependemos de Él. Cuando nosotros no oramos, es esta lucha de nuestra autodependencia. La razón por la que no oro es porque yo no creo que lo necesite. Si yo no oro diariamente, si yo cada mañana no vengo al Señor en oración, yo estoy diciéndole indirectamente, yo no te necesito a ti, yo puedo solo. Cuando usted comience a pasar sus días y sus semanas, de repente una semana entera, y viene a la iglesia y oremos, orar. Y se viene a acordar que toda esa semana no oró. Por favor, suena soberbio esto, pero es verdad. Si usted no oró, es usted creyendo, no te necesito, Dios. Gracias, me tengo a mí para ayudarme a mí. La oración es una declaración de dependencia, como los niños con los papás. Si no oro, yo le digo, no, no quiero de ti, estoy bien así. La oración no es una acción religiosa. La oración no es porque soy cristiano y tengo que orar. En la iglesia me dicen que tengo que orar todos los días. No. La oración es una declaración a Dios, te necesito. Y luchamos con eso todos los días. Hay días que yo vengo temprano a la oficina y vengo y me siento y comienzo a ver todas las cosas que hay que hacer o a leer las cosas que tengo que ver y estoy pensando en mil cosas. Y de repente hay como una alarma allá dentro de mi cabeza que me dice, no has orado. Y yo, ya voy. Como el pagar el teléfono, ya voy. Y estoy ocupado. Y cuando de repente vengo a caer, se me fue a veces el día entero. Y cuando vuelvo a las rodillas, a estar ahí en mi lugar, y le digo: Señor, qué vergüenza, perdóname. No sé en qué momento pude creer que el tiempo lo iba a usar mejor si empiezo a trabajar ya antes de orar. No sé en qué momento me llené de tanta soberbia y tanta arrogancia como para creer que yo no necesito orar. Y entonces pues, hay que volver al Señor y decirle: te necesito, te necesito. Este hombre le dice: yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Eso no es nada. Jesús le responde, y esto es hermoso porque, digo, ¿qué respuesta esperaría yo de Jesús ahí? Les dije que se tirara una carcajada, dijera: estás loco. O que le empezás a decir: mentiroso, pecador, ¿cómo venís a decirme eso? ¿Cómo venís a decirme: yo no adultero, yo no mato? Jesús dijo en el Sermón del Monte que había predicado apenas un tiempo atrás: cualquiera de ustedes que mire a una mujer, o mujer que mire a un hombre, codiciándolo, ya adulteró. O cualquiera que tenga un enemigo y que lo odie, ya lo mató, es culpable de asesinato. ¿Cómo venimos y nos paramos y decimos: Señor, tú sabes que yo soy bueno? Yo me esperaba una respuesta de Jesús completamente fuerte, enojado contra este hombre, sin vergüenza. Pero contrario a eso, miren, miren el Jesús que nosotros adoramos. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice? Le amó. Así como les dije que hubiera querido verle la cara a Jesús cuando el hombre dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Me hubiera encantado ver la mirada de Jesús hacia ese hombre en ese preciso instante. Lo oye responder: todo eso lo he guardado. Y Jesús se le queda viendo como: ay, mi niño. Ay, mi bebé. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Y Jesús no lo regaña. Jesús no lo echa. Jesús no lo tira. ¿Saben qué más es interesante? Jesús sabía el final de esta historia. Jesús sabía que ese hombre al final se iba a ir y lo iba a rechazar. Y a pesar de eso, lo vio y lo amó. Es también una gran lección para nosotros. Si yo veo que alguien no está acorde conmigo y que no me va a resultar bien, me alejo, lo echo, lo quito. Pero Jesús, a pesar de que iba a ser rechazado por él, lo amó. Y esa mirada y ese gesto de amor, debe haber sido tan hermoso verlo, esa compasión de Jesús. Esa compasión que nos permite a todos nosotros hoy estar aquí sentados, escuchando su palabra y teniendo en nuestro corazón esta idea de: me gusta, no me gusta. Jesús viene y dice: ¿en serio? Pero vean, ¿qué es lo que dice luego? Le amó y le dijo: muy bien. Casi que parece que le da la razón y le dice: está bien, los has guardado todos, qué bien portado eres. Pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después, ven, sígueme tomando tu cruz. Les voy a decir algo para que estén tranquilos antes de avanzar. Ese requisito no es el requisito de Jesús para todas las personas. No a todas las personas Jesús les dice: anda, vende todo lo que tienes y tráelo al pastor. Ese no es el requisito, nunca. Pero Jesús a este hombre le ataca exactamente lo que en su corazón es más valioso. Y Jesús sabía ya para este momento que para ese joven lo más valioso eran sus tesoros. Así que a mí seguramente no me puede venir a decir: Jesús, anda y vende todo lo que tienes, porque sabe que no le voy a dar de comer a casi nadie. Pero si viniera a mí, seguramente atacaría otras cosas. Anda y deja a esos amigos que tienes y luego ven y sígueme. O anda y deja esa relación equivocada que estás llevando y luego sígueme. O anda y deja ese vicio que tienes y luego ven y sígueme. O anda y deja esa obsesión que tienes con las cosas que haces y sígueme. A este hombre le pone eso porque eso es su gran problema y él lo evidencia después. A nosotros nos diría algo totalmente personalizado. A cada uno de nosotros Dios nos traería un mensaje totalmente personal, porque él sabe, Dios sabe, y les voy a decir una cosa más, usted también sabe qué es lo que se interpone en que Dios y yo tengamos una relación como debe ser. Yo lo sé, yo sé cuáles son los estorbos de mi vida, yo sé cuáles son los obstáculos de mi vida. He tenido momentos en alguna ocasión de mi vida, Dios me hizo entender que no iba a poder avanzar nunca más, nada más, mientras yo no aprendiera a perdonar. Y entonces ese versículo para mí era: hijo, te amo, pero ahora ve, perdona, ama a quien ahora odias y luego ven y sígueme. Ese era el mensaje personalizado para mí en algún momento de mi vida. Ahora ya avancé, tengo otro. Y cada uno de ustedes sabrán, y Dios sabe qué es esa barrera que tenemos, que no le permite a Él hacer todo lo que quisiera en nosotros. Dios lo sabe y nosotros lo sabemos. Pero al igual que este joven, cuando nos tocan eso, nosotros decimos: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, yo quiero estar en paz contigo, chivo, te doy la mano, estoy listo, quiero caminar contigo en paz. Solo que no me toques eso. Eso no está en juego. Eso es lo que este joven hizo. He guardado todos los mandamientos. Así que el Señor, bueno, deja eso que tienes como estorbo conmigo. Quita eso de en medio. Y dice el siguiente versículo, 22. Pero él, afligido, ¿afligido por qué? El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cambie la palabra posesiones por lo que a usted le estorba para poder caminar como debe con Dios. Y es exactamente el mismo caso. Él, cuando escuchó a Jesús decir esto, él iba emocionado. ¿Se recuerdan cómo llegó a Jesús? Corriendo, como un esclavo, corriendo, se hincó: Señor, aquí vengo, quiero ser salvo. ¿Qué tengo que hacer? Los mandamientos, esos ya están cumplidos. Ah, muy bien. Pues ahora te falta una cosa: quita lo que está estorbando. Hay cosas, personas, hábitos que estorban nuestra caminar, nuestro crecimiento, nuestra devoción a Dios. Entonces Jesús dice: es simple, quítalos. Y nos ponen a todos nosotros en esa encrucijada. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que más vale para ti? Y el hombre se quedó viendo a Jesús y le dijo: gracias, men. Nos vemos la próxima. Y se fue. Triste. Decepcionado. ¿Saben qué se fue diciendo? Porque él era bueno. Ese men es malo. Ese Jesús, yo creí que era alguien bueno, pero lo que me salió diciendo, que venda todo lo que tengo, que no friegue. Como a él no le ha costado. Si uno es el que trabaja, se mata todos los días, uno ahí reventándose, por rebuscándose, que no moleste. Él nunca se vio malo, se fue y continuó viéndose bueno. Ahora el malo era Jesús. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto provoca otra plática hermosa. El versículo 23 dice esto: entonces Jesús, mirando alrededor, imagínense la escena, hay muchas personas alrededor, el discípulo, este hombre joven, rico, abre campo en medio de toda la gente, se va saliendo en medio de todo, despacito, y se aparta hasta irse. Pero Jesús aprovecha el momento para darle una lección a todos los que estaban ahí y a todos nosotros. Y Jesús dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Imagínenselo, viendo a todos. ¿Saben qué? Les va a costar a los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Y dice el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. O sea, los discípulos se quedaron, ¿qué? Como si ellos tuvieran pisto. Y no tenían nada. Pero dice, ellos se asombraron y dijeron, wow, ¿cómo? Qué difícil. Y Jesús les responde, otra vez. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. Y ahora le agrega algo, ¿a quiénes? ¿Están ahí? ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios? ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Ahora le sube otro grado, no es a los que las tienen ahora, es a los que confían en las riquezas. Y todavía el versículo 25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Va ascendiendo, lo menciona tres veces. Los tres versículos le da otro enfoque y más fuerte y más fuerte. Y dice, cada día le será más difícil a los ricos, le será más difícil a los que confían en las riquezas. ¿Por qué? ¿Porque las riquezas son malas? No. La Biblia enseña de personajes que fueron muy ricos, gente de Dios que fue muy rica. La Biblia habla de alguien como Abraham, que dice la Biblia que tenía tantas cosas, llegó a tener tantos animales y tantos siervos que no cabían en toda la tierra que tenían para ellos. Así es que se dividió con su sobrino Lot y le dijo, ¿para dónde te vas? Vete tú de un lado y yo del otro, porque no cabemos juntos con toda la riqueza que tenemos. ¿Pueden imaginarse ustedes las riquezas que tenía el rey Salomón? La Biblia habla en el Nuevo Testamento también de José de Arimatea. La Biblia habla de una mujer llamada Lidia, que casi que es la fundadora, una de las que ayudó para que se fundara la iglesia en Filipos. Y era muy rica, era una empresaria de modas, hacía telas. Lidia. Así que el problema no son las riquezas, el problema no es tener riquezas. El problema es cuando las riquezas ocupan el lugar que solo a Dios le corresponde. El problema es cuando creemos que por las riquezas nosotros podemos depender de ellas y no de Dios. Ese es el problema. Eso es lo que Jesús ataca de este hombre. Las riquezas son peligrosas porque pueden hacernos olvidar a Dios. El Proverbio capítulo 30 dice, Señor, no me des pobreza porque podría negarte, pero por favor no me des riquezas porque podría olvidarme de ti, negarte y creer que todo lo tengo por mi propia cuenta. Las riquezas son peligrosas, las riquezas nos pueden hacer olvidar a Dios. Nada aleja más a las personas del Señor que comenzar a sentirse ricos, que comenzar a sentir que tienen todo. Y por lo contrario, nada nos acerca más a Dios que cuando sentimos que no tenemos. Las riquezas son peligrosas porque nos hacen olvidarnos de Dios. Las riquezas pueden hacernos olvidar o pueden hacernos cambiar la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos. Nosotros no somos los mismos con un montón de dinero en la bolsa que acabados. No somos los mismos. No hablamos igual. Con un montón de pisto en la bolsa, hasta fresas hablamos. Cuando no lo tenemos, la cabecita está abajo. Sí, ajá, sí. Cuando no lo tenemos, todo cambia. Las riquezas pueden hacernos cambiar acerca de nosotros mismos, de cómo nos vemos. Las riquezas nos hacen menospreciar a otras personas. Pueden hacernos menospreciar a otras personas. Con un poco de pisto en la bolsa, a mí respetame, no me hables de vos. Vos no sabes con quién estás hablando. Las riquezas nos transforman. nos hacen ver de menos a la gente, menospreciar personas. Las riquezas pueden hacernos ceder a las tentaciones. Siempre he creído que hay una cantidad de nosotros a los que Dios dice, prefiero tenerte sin dinero, porque con dinero, quién sabe en dónde estaría parrandeando. Si las riquezas me dominan, yo puedo ser una presa de tentación. Y Dios sabe que no me puede bendecir. No que no quiere. Él es un padre amoroso. Él es un padre fiel. Pero Dios sabe que si pone un poquito más de dinero en mi bolsa, ese poquito de dinero lo voy a desperdiciar. Y voy a sucumbir ante las tentaciones. Y estaría rodeado de un montón de mujeres. Y estaría parrandeando en un montón de lados. Y estaría haciendo un montón de cosas que luego me terminarían alejando de Él. Así es que Dios dice, ese no es el camino. Porque las riquezas son peligrosas. Porque las riquezas tienden a llevarnos a creer que nosotros no necesitamos a Dios. Y esa no es la verdad. Todos nosotros, conscientes o no, lo creamos o no, lo entendamos o no, nos guste o no, dependemos de Dios. Nuestra vida es suya. Él nos lleva como quiere, hasta cumplir los propósitos que Él se ha dispuesto con nosotros. Así que el versículo 26, ellos terminan diciéndole al Señor, después que Jesús les habla todo esto, ellos se asombraron aún más, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Otra vez, como si ellos tienen dinero. Jesús les dijo, y la apreciación de ellos es correcta, bueno, si el problema es las riquezas, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Si todo el mundo quiere más riquezas. Nadie viene a la iglesia diciendo, pastor, yo quiero que oren por mí porque le estoy rogando al Señor que me haga pobre. Tengo una gran petición, que el Señor, empobréceme por favor. Nadie ora así. Y los discípulos lo saben. Ellos mismos no eran así. Así que con total razón ellos le dicen, entonces nadie va a poder ser salvo. Y Jesús les responde, para los hombres es imposible, porque un hombre no puede cambiar su corazón por sí solo. Un hombre no puede de repente decir, ahora ya soy otra persona. No se puede. Y les dice, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Dios, por su gracia y por su misericordia, Dios sí puede cambiar el corazón de un hombre que esté totalmente amando el dinero y enfocado en el dinero y totalmente materialista. Dios sí puede cambiarlo y transformarlo hasta ser alguien dependiente y confiado en Él. Dios lo puede hacer. Yo no puedo cambiar mi corazón. Ninguno de nosotros puede cambiar solo su propio corazón. Dios sí lo puede hacer. Y entonces Jesús le dice, para Dios sí es posible. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, ajá, está bien, ya entendimos por dónde va, pero ¿y qué de nosotros que te hemos seguido? ¿Y todo lo que hemos dejado? ¿Qué, ya perdimos? ¿Nos arruinamos? Y miren qué promesas hermosas de Jesús. Jesús dice, de cierto os digo que no hay, ¿cuántos? De cierto os digo que no hay, ¿qué? Ninguno, ni uno solo, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuántas veces? Ahora, póngale atención en el versículo 30, porque es Jesús hablando, es Jesús comprometiendo su palabra, es Jesús diciendo esto. Esta no es una promesa de los predicadores que ofrecen dinero y que dicen que dé dinero y se lo va a multiplicar. Esta no es esas promesas mentirosas. Esta no es un trato, un negocio. Este es Jesús diciendo, no hay quien haya dejado cosas por mi causa que no reciba, ¿cuántas veces? 100 veces más ahora en este tiempo. No hay quien se haya atrevido a creerme que no reciba 100 veces más. No es Jesús exagerando, él está hablando total y sinceramente. 100 veces más. Y esto ya suena como a buen negocio. Porque dice que recibirá casas, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Creo que frecuentemente nosotros cometemos un error, pecamos en algo, porque nosotros hemos considerado que bendición solo es aquellas cosas que poseemos. Bendición es aquello que tengo conmigo. La bendición que yo tengo es que tengo un carro. Pero cuando leo ese versículo y pienso 100 veces más, también me hace entender, es que la bendición no solo es las cosas que poseo, es de todo lo que puedo disfrutar, aún sin que me pertenezca. Es bendición de Dios saber que hay algún momento en que no tengo carro, pero cuando no tengo carro, hay algún hermano que va a ir ahí pasando y me va a decir, pastor, ¿para dónde va? Lo llevo. Ah, gracias. Ese no es mi carro, pero es parte de la bendición de Dios. No es mío, no lo poseo. No está a mi nombre, no tengo una tarjeta a mi nombre, pero está ahí. No sé ustedes, pero he tenido la bendición de estar en las casas de muchos de ustedes, y al estar en las casas de algunos de ustedes me he sentido como si estuviera en mi casa. Me han tratado como si estuviera en mi casa. He comido cosas sabrosísimas en las casas de algunos de ustedes, que tengo ganas de que se repita, pero no me dicen, mamá. Cada quien entienda la indirecta. Y las he sentido y me he sentido como si estuviera en mi propia casa, con mis propios padres. Algunos de ustedes yo los veo como si fueran mis propios padres. Y hablo con ustedes o hermanos. Lo que yo comprendo es la promesa de Dios, esta promesa de recibir 100 veces más algunas de esas cosas. Digo, en algunas cosas casi ya estoy llegando a la meta de las 100 veces. He gozado mucha bendición de Dios. Y todos nosotros, estoy seguro, en la misma forma. En resúmenes, seguir a Jesús, caminar con Él, creer a Jesús, entregarnos a Él todo el tiempo a nosotros, nos dará una vida repleta de bendiciones. Seguir a Jesús traerá a nuestras vidas tanta bendición que usted ni tan siquiera la podrá contar si solo aprende a ser agradecido. No necesito tener un carro propio. Dios me bendice con alguno con carro. Alguien me lleva. No necesito tener un refrigerador lleno de un montón de cosas. Dios me bendice llegando a algún lugar y comiendo sin pagar un precio. Ahora temprano les decía, hace un par de años nos habían invitado para un retiro en México. Y cuando iba a México iba con una gran angustia, porque iba en el viaje y llevaba $200 conmigo para 10 días. Y yo no sabía dónde iba a estar ni dónde me iba a quedar, nada sabía. Y cuando llegué allá, llegó un hermano que yo no conocía y que nunca había hablado con él en mi vida. Y nos llegó a recoger, me iba a recoger al aeropuerto. Y me dijo, bienvenido pastor, mira, ¿quieres comer algo? Y yo, pues sí, yo siempre quiero comer, ¿verdad? Y fuimos a comer. Y después que fuimos a comer, me dijo, te voy a pasar dejando al hotel. Y dije, juela, pero búscame el más barato, quería decirle. Me dijo, vamos a dejarte el hotel. El hotel está ya cancelado por todos los días que vas a estar acá. Gracias. Y después de eso me dice, te voy a dejar ahí para que descanses un rato y luego llego en la noche para que podamos ir a cenar. Ok. Y el siguiente día tenemos una conferencia temprano, así que voy a llegar un poquito más temprano de lo normal, de la hora de empezar, para que podamos ir a desayunar. Y cuando estábamos en la conferencia, se acerca un hermano y dice, él es el hermano que ha venido del Salvador. Ay, así son los salvadoreños. Dijo, como yo, dice, ¿lo podemos invitar a cenar? Sí, con gusto, cuando quieran, le digo. Y cuando se acabaron los días que estaba ahí, tuve que moverme a otra ciudad. Y cuando me voy a otra ciudad, me voy al retiro y terminando eso, unos hermanos me llevan me tenía que quedar 4 días más. Me dicen, te vas a quedar en nuestra casa. Yo, gracias. Llego a su casa y me siento como en mi casa. Dice, ¿querés hacer algo? ¿Querés ir a conocer algún lugar? ¿Querés ir a comer algo? Solo decinos. Yo, no sé lo que digan. Y me quedo todo ese tiempo ahí que ya ni quería volver. Que me sentía como en mi casa. No es mío. Pero me doy cuenta de que Dios sí cumplió su promesa. Nadie que deja algo por creerme, nadie que deja algo por servirme, nadie que hace algo por honrarme, se quedará sin una recompensa. Y no será recompensado una vez, 100 veces más. Cada día todos nosotros podemos ver a Dios ser fiel en nuestra vida, bendecir nuestra vida. A veces somos un poco ciegos y no nos gusta ver como bendición lo que no hemos tomado, porque somos así egoístas a veces. Pero si usted abriera sus ojos, se daría cuenta de que Dios ha sido con usted mucho más bueno de lo que nosotros nos merecemos, mucho más fiel de lo que nosotros podríamos ganarnos alguna vez. Él es bueno, dependamos de Él. Quitemos todo estorbo que está ahí interponiéndose para que caminemos en Él y le creamos a Él y vivamos en Él. Quite los estorbos de su vida. Corte de su vida todo aquello que le ha apartado y separado de Él. Entréguese a Dios, ríndase a Dios. Y entonces veremos aún más la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Oramos esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra bendita, por tu palabra que es perfecta, es buena, tu palabra que nos llena y nos sacia, nos hace.